けじゃない、何かが分かったわけじゃない、 Yoko Somina-san, bienvenidos una vez más a otra emisión de la segunda temporada de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y ya nos encontramos transmitiendo a través de Radio Doki. Ya saben, entren a www.radiodoki.com y por ahí habrán escuchado una risa, y es que me estaban picando las costillas. Tenemos... No es cierto. Sí, está picando las costillas y tenemos a Uma-chan y a Mogoman, que es como Mega Man, pero con más mogosidad, aquí el día de hoy en Mecha Garrison. ¡Saludos! ¡Ohayou, minasan! Y pues bueno, estamos aquí listos para comenzar este programa del día de hoy. Así es que quédense con nosotros, vamos a tener un par de horas interesantes con buena música y recordando algunas cosas de antaño. Ya saben, tendremos las apreciadas secciones de los anuncios parroquiales, en donde revisaremos todas las cosas que tenemos en el camino en las siguientes semanas para que ustedes se pongan al tanto si quieren ir a escuchar conciertos, ver películas, asistir a eventos culturales de temas y eventos relacionados al Japón. Aquí lo tienen, y pues también platicaremos pues de algunas cosas que también puedan estar pasando en el mundo de los videojuegos. Veremos cuáles son los nuevos títulos que se han liberado y pues bueno, muchas cosas más. Recuerden, yo soy Yihad, me pueden encontrar en las redes sociales de Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Pueden regalarnos un like para que sigan las cosas que posteamos y de esa manera estén en contacto pues con los comentarios y con todo lo que tenemos por ahí. Si ustedes están alineados o están en la página de Radio Doki, ahí estamos ya en el chat como DJ Jihad. Saludamos a Kuro2392, que ya nos está saludando. Saludos, Kuro, ¿cómo estás? Por ahí también podemos platicar y pues bueno, durante estas dos horas nos encontraremos en el chat de Radio Doki. Así es que ya saben, también pueden buscar a Radio Doki dentro de Facebook y regalarnos un like para que nos puedan seguir en todas las actividades y programas y contenido que subimos. Y pues bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cómo has estado, Uma-chan? Bien, saluditos al gemelo baboso. Todo bien, fíjate, sufriendo porque nos dejaron sin nada. ¿Acaso no la pagaste? Sí la pagué. ¿Cómo crees? Están haciendo un metrobús cerca de mi casa y a los babosos del metrobús se les ocurrió romper una. Ok. Eso casi nunca sucede en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, así es que me sorprende que eso haya pasado. Somos la ciudad de los extraños. Entonces está subiendo porque no tienes agua. Sí, ya llevamos 4 días sin agua. Y corren los rumores de que va a ser una semana más. ¿De plano? Diablos. No, pues sí, es mucho tiempo. Ajá. Bueno, pero pues estás aquí, al menos que olvides un poco de que no tienes agua. Eso sí, no me bañé, es lo importante. ¿Se dan cuenta? En realidad el programa no importaba, lo que ella necesitaba era un lugar donde bañarse. Pero pues estoy bueno. Estoy haciendo el desayuno. No es cierto, estás aquí al lado. Te estoy haciendo el desayuno. No es cierto, estás aquí al lado. ¿Quién te va a hacer los huevos revueltos? Y no es árbol. Pues supongo que una maquinita revolvedora de huevos. No. Mis manitas bellas te van a revolver tu huevo. Ok. No, bueno, así. Así nos van a clausurar el changarro. Sigue, voy a revolverte los huevos. Ok. Bueno, pues sí. Uma anda por aquí, anda. Dice que está haciendo el desayuno. Yo en realidad es que creo que solo vino por otras cosas, pero bueno, no le voy a decir más porque si no me va a agarrar a zapes. Y regresando al punto, ya estamos aquí. Y listo, vamos a poner un par de rolas y después regresamos para la gustada sección de los anuncios parroquiales. Ya lo tengo aquí listo y disponible para mencionar algunos eventos que tenemos ya identificados para ustedes, y si te encuentras en Ciudad de México o en Monterrey, pues probablemente o ya lo sabías o te vas a enterar y podría interesarte lo que te vamos a decir. Así es que ya saben, estamos aquí en Mecha Garrison. Yo soy Yihad, está Mogman y Uma-chan aquí con nosotros el día de hoy. Así es que, pues ya saben, estamos en redes sociales, estamos en el chat. Coméntenos y díganos qué es lo que esperan. Mientras tanto, vamos por unas cuantas rolitas. ¡Gracias! 今日も雑菌排除排除細菌ウイルス出てこいや絶対逃がすなユーソユーソプロフェッショナルな働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日洗浄を厳守仕事は滝に渡りますよ命令受けてテンションアップやる気元気本気出す働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日ドラマティック 異常はないかチェックチェックやれやれ一息入れますか お疲れはいお茶 やるべきこともやりにくため泣かない負けない死なない諦めない誰かのために誰かのために一生懸命あなたも私も必死に働いてる生きてくために全力出そうよ使命は一つ健康 Okay, 3, 2, 1, let's jam. Y ya estamos una vez más aquí con ustedes. Yo soy Yihad y estamos en Mecca Garrison. Y vamos a la gustada sección de los anuncios parroquiales. Ah, pero mientras tanto veamos qué nos dicen aquí en el chat. Sí, muchas gracias, Kuro. Anda pegándole al trabajo, pero nos está haciendo ya la promoción adecuada. Y por aquí también nos está saludando Astrid Sama. Ah, no, más bien nos está diciendo que creo que los disculpemos porque el Garrison Detroit no necesariamente estará en línea el día de hoy. Pero bueno, ni modo, así es esto. Ah, tuvieron visita de su casero, así es que sí hay que ponerse al tanto. Pero bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y gracias a Umachan y a Mogoman que nos están acompañando el día de hoy para hacer más ameno este programa, ¿verdad? Yo te hago más ameno. Sí, porque de seguro soy un aburrido, ¿no? ¿No? ¿No? Nada más cuando empiezas a hablar mucho de cosas difícil de comprender. ¿Y qué creen? Que el día de hoy estaremos hablando de cosas viejitas porque nuestros amigos, bueno, nuestros amigos, ojalá fueran nuestros amigos. Bueno, Metal Gear cumplió 20 años. Entonces vamos a hablar un poco acerca de él, pero mientras ahorita estamos en la sección de los anuncios, parroquiales. Así es que comenzamos con los anuncios parroquiales. Amén. Y bueno, vamos a la parte sencilla y fácil, la cartelera de los cines comerciales. Recuerden que damos un seguimiento a la cartelera de los cines, tanto Cinépolis como Cinemex. Sí, pero la ventaja es que hay, si ya entran en estos ciclos comerciales, hay más posibilidades de que en algún momento lleguen a sus lugares de residencia. Y bueno, sí, principalmente menciono o reviso la cartelera de Ciudad de México. Y como les comentaba, le damos una vuelta porque hay veces que tanto a Cinépolis como a Cinemex colocan animes. Hace tiempo tuvimos, bueno, hace como unas 2-3 semanas tuvimos los maratones de Attack on Titan y de Caballeros del Zodiaco. Y al parecer ahorita tenemos como una etapa de tranquilidad en donde la gente que trae este tipo de películas no ha traído alguna nueva. Revisando la cartelera por el lado de Cinépolis, tenemos lo que les mencionaba la sesión pasada, todas estas repuestas en la pantalla grande de las películas de Marvel para celebrar sus 10 años, en donde ustedes pueden ir rastreando si alguna de las películas que ya antes habían visto y les encantó o no la pudieron ver en el cine y solo la han logrado ver en formato digital o en su computadora, pues bueno, tienen la opción de poderlas ver de nuevo en el cine. Y al menos ahorita en la cartelera parece que está Thor y el Mundo Oscuro, está Capitán América y el Soldado de Invierno, la primera entrega de Guardianes de la Galaxia, Thor Ragnarok. Sí, sí, justamente lo hacen. Infinity Wars otra vez regresó. Black Panther, pero esos están en preventa. Doctor Strange está en preventa. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 con Spider-Man Homecoming, Ant-Man y Avengers, La Era de Ultron. Todos esos están en preventa. Ahorita los que están disponibles serían Guardianes de la Galaxia, Capitán América, el Soldado de Invierno y Thor y el Mundo Oscuro. Son los que ustedes pueden encontrar. Si les gusta el terror, está también la película de Slenderman, que dicen que si les interesa el personaje, pues es una película que deben de ir a ver. En realidad es que pues no sé si vaya a estar bueno o malo, pero supongo que va a estar aceptable. Megalodón disponible. Las reseñas indican que es una película palomera y llevadera porque pues si ustedes ya vieron Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, Al Infinito, Zombies, Tiburones Zombies y no sé cuántas cosas más, Megalodón es lo suyo, vayan a verla, se van a divertir. Si esperan ver algo como Los Miserables en versión Tiburones, no lo van a encontrar, así es que vayan con la idea de que esto es palomero. Y la película de Los Jóvenes Titanes, que también ya está disponible y esa sí está buena, buenísima, exacto. Pero pues ahí algún día que si interesa ir a verla. Solo por eso te voy a dejar a los clientes. ¿Los puedo llevar? Ah, claro, la monja. ¿A ti te gusta la monja? No, no, no. Es como la película. Yo he visto mucha promoción acerca de la monja. La verdad, yo no soy tanto del cine de terror, no porque me dé miedo, pero si no, luego no puedo dormir. Ah, exacto, todavía recuerdo Tren a Busan. Pero, pues bueno, está La Monja, por si ustedes son seguidores del cine, pueden decirnos también que estamos en el agujero por no saberla. Ya saben, estamos aquí en los chats para que nos digan eso, si sí o si no. Pero bueno, regresando a la cartelera, más allá de que esté La Monja en Cinemex, no, tenemos pues casi lo mismo, igual Slenderman, Los Jóvenes Titanes. Hay uno que es exclusivo, que se llama Rendell, que es una especie de superhéroe, pero es una opción B. Así es que si ustedes quieren, tienen tiempo de experimentar cosas, pueden ver Rendell en Cinemex. Es una película exclusiva y pues hace referencia a los superhéroes. De ahí en fuera no tenemos ninguna otra cosa. Con eso damos por cerrado la parte del cine, no así la parte de los anuncios parroquiales, porque sí tenemos unos cuantos puntos adicionales que deberían de tener en cuenta. Si tú vives en Monterrey, vas a tener el 10 de septiembre al grupo de Scandal, que va a estar en escena 12 de septiembre. Faltan 5 días, puedes conseguir tus boletos por Boletia Monterrey. Y ahorita aquí lo estamos checando. Va a ser el 12 de septiembre de 8 a 10 en Escena Monterrey. Los boletos están $500 la entrada general, $1,200 preferente, y obtienes un póster autografiado por la banda, una entrada anticipada, zona preferente y un souvenir sorpresa. Y si quieres el boleto VIP Honey, tienes un meet and greet y fotografía individual con la banda, una entrada anticipada también, zona preferencial, te dan un morral de la banda, yo supongo, y otro souvenir sorpresa. Así es que pueden ir a ver a Scandal desde Japón en su tour Estados Unidos y México 2018 llamado Special Tanks, 12 de septiembre, Monterrey. Ahí lo pueden llevar. Esto está patrocinado por Retro Anime Konichiwa. Konichiwa es la casa que también trae las películas que les menciono en los circuitos comerciales, y Love Japan. Así es que, gente de Monterrey, 12 de septiembre, estén preparados, compren sus boletos para ir a ver Scandal en la escena Monterrey. Y para los que están en México, tenemos el Anime Music Live 2018. Este va a ser realizado el sábado 13 de octubre y tienes dos opciones de boletos. Los boletos normales, que hay tres opciones. El normal por $606, el intermedio por $830 y el VIP de $1,184. Pero todavía tienes la opción Ultra VIP, y esa opción Ultra VIP está alrededor de los $2,200. Ahorita se los confirmo, estoy checando en la página de Ticketmaster. Al parecer sí hay boletos disponibles, $2,252. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vas a tener más opciones de ver a la gente. ¿Que te caiga el sudor? Claro, pues tampoco no te gustaría que te caiga el sudor de... Ahorita te digo de quiénes. Mira, puedes escuchar... aquí está a Luna Haruna, cantante de J-Pop, con algunos álbumes como Oversky, Candy Lips y Lunarium. Y vas a tener canción o los openings de Justice, de Fate Extella Link, Sora wa Takaku Kase wa Utatu de Fate Zero, Yoru no Niji wo Koete de Sao. Está bien, los Overfly de Sword Art Online también, y Starty de Sword Art Online. A Masashiro Ayano, que también es una cantante, que también vas a tener los siguientes rolas de Ideal White, también de Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, New Look de Recreation Creators, perdón, Vanilla Sky de Gunslinger Stratos, Starry de Records of Grand Crest Ward, Lotus Pain de D. Gray Man Hollow. Entonces estos los me los debería de bajar y después hacer la sesión del Anime Live. No me veas con esos ojos como de horror infinito. Garnidela, que también va a tener Grilletto de The Irregular at Magic High School, Speedstar de también The Irregular at Magic High School, pero esta es la de The Movie, The Girl Who Calls the Star, Ambiguous de Kill la Kill, Burning Soul de Soul Worker, Blazing de Gundam Reconquista in G. Entonces vas a tener todas esas. Bueno, esperaría. Si no, al menos son esos actores. Por eso pues, están tan caros. Vas a ver al menos a uno, dos, tres actores diferentes para el Anime Live Festival. No, Anime Music Live 2018. Que les recuerdo será sábado 13 de octubre en el. Ay, ¿dónde está? En el Blackberry, en el auditorio Blackberry. Para todos los que quieran. Pues está bien. Además es un foro chiquito de donde esté. Sí, se alcanza a ver. Y sientes que lo tienen más cerca. Entonces ya saben. Vayan, yo creo que por las opciones de 600, 800 y 1000. Bueno, que si se quieren gastar por lo demás, pues adelante, ¿no? Y tenemos otra recomendación más. Está el Doki Doki City 2018. Ajá. Que se será en la Expo Reforma el sábado 10 y domingo 11 de noviembre. En donde hay diferentes entradas. Beta Class, que es la general, 150. Omega Class, que es la preferente, 260. Y Alpha Class, que es el VIP, por 550 pesos. ¿Qué es lo que van a encontrar? Esta celebración está dedicada al manga, anime, cómics, películas, ilustraciones y doujinshis. Y entre otros contenidos artísticos y de entretenimiento. Aquí no solo tendrás eso que te mencioné, sino también invitados internacionales y cosplayers profesionales. ¿Qué te ganas con una beta class? La entrada a la convención el día que tú elijas. Con un póster conmemorativo del evento, bolsa shopping y guía impresa de Doki Doki 2018. La Omega Class, lo que obtienes de la beta class más una fila preferente con tres invitados de Doki Doki y entras al evento una hora antes del acceso oficial. Y si quieres ir por la Alpha Class, lo de la Omega Class más la Beta Class y adicional otra fila todavía más preferente con todos los invitados, un lanyard oficial del evento con insignia y reingreso a la convención cuantas veces quieras. Ah, sí, porque en Expo Reforma entras y cuando te sales tienes que volver a pagar boleto, ¿no? Entonces aquí tienes esa opción. Y recordamos también, por último, nuestros eventos de nuestros amigos de Expo Japan, para que no se les vayan a ir las cabras y olviden los siguientes eventos. Aquí los tenemos listos. 6 de octubre, ya estamos cada vez más cerca porque ya estamos a 9 de septiembre. Así es que en un mes, en menos de un mes, tenemos el Tsurusuru Ramen Festival Ciudad de México, que va a ser llevado a cabo en la Asociación México-Japonesa, ubicado en Fujiyama 144. Ya saben, compren sus boletos por Ramen Fest 2018 en Boletia, porque si no hay probabilidades de que cuando lleguen allá no los tengan disponibles y no puedan entrar al evento. Dígame. Sí, vamos a ir a comer ramen, claro. ¿Vamos a ir a atacarnos de ramen? Vamos a ir a atacarnos de ramen. Exacto, zuru zuru. Sí, esa siempre está disponible. ¿Y saben por qué se llama Suru Suru? Porque es la onomatopeya cuando le haces. Y si su conocimiento de por qué sorben les genera la gran pregunta de cómo una cultura tan avanzada y tan llena de buenos modales como los nipones sorben, aquí va la explicación. Cuando usted sorbe, genera que el caldo se vaporice y puedas disfrutar más del sabor del ramen, hasta unas 4 veces más si sorbes, así no sorbes. Así es que ya sabes, no es que sean maleducados, es que ellos quieren tener el máximo sabor de su ramen. Pero sorben ramen, no se pasen. Claro, si se van a poner a sorber la sopa de pollo, pues bueno, bueno. Pero, pues mientras tanto, con este último comentario y recomendación cerramos la gustada sección de anuncios parroquiales. Y mientras tanto, iremos a una siguiente sección de música. Recuerden, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison y regresamos después de este puente musical. We'll be right back. たつの声を聞く耳あたりの酔い綺麗な嘘と隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて眠りの中で目を覚ます銀河の Yokuso Minasan, y ya estamos aquí de regreso. Recuerden, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison y estamos por Radio Doki. Si ustedes quieren platicar con nosotros, estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, Mecha Garrison, MECHAGARRISON, y también nos encontramos en nuestro Facebook, también con la misma descripción, Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí es donde ustedes nos pueden encontrar directamente, nos pueden mandar mensajes, comentarios, aclaraciones o cualquier cosa que quieran. Y también nos encontramos en este momento en el chat de Radio Doki. Si quieren entrar al chat, entren a www.radiodoki.com. Ahí entran en la pestaña que dice chat y después de un breve registro en Chatango ya ustedes podrán entrar, o si no, pues también pueden entrar de forma anónima, aunque entiendo que el modo anónimo solo les permite estar durante un tiempo limitado, así es que les sugiero que mejor se registren y ahí puedan escribirnos. Mientras tanto, saludamos a Kuro, que debe de estar por allá chambeando, y también en el chat tenemos algunos códigos enviados por Kardelev, que dice Abababababantia y Zda. Es que saludamos. Es Kardel y una carita. Kardel y una carita. Sí. ¡Es una carita! Si eso se lo pones a un lector de código, va a decir Kardel, güey. No va a decir porque es una máquina, no lee. ¿Sí lee? No lee. Puedes decirle a Siri que lo lea y lo leería así. No. Sí. No. Incógnito, 7U7. Es otra carita. Eso de ser tan literal te pega, cabrón. Oh, es gracioso, diría yo. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, y uno de nuestros temas principales el día de hoy es el siguiente: Metal Gear Solid Snake. Usted lo recordará, sí. Es un juego que surgió como un remake. Bueno, originalmente salió en el NES, pero el gran boom vino con el remake que hicieron. Estaba muy, muy específico, y vamos a reconocer que las capacidades de narrativas de esos dispositivos no eran la cosa más maravillosa, aunque eso no quita que sí hayamos tenido muy, muy buena narrativa en las plataformas de Nintendo, ¿no? O sea, podríamos decir que los Final Fantasy empezaron ahí, que Secret of Mana también anduvo por ahí, que tuvimos todos los Marios, y sí tienen una trama narrativa, pero considerando que el creador de Metal Gear es Hideo Kojima, y Hideo Kojima es una de estas personas con ciertos trastornos obsesivos compulsivos que hacen que su nivel de clavadez y de involucramiento con sus proyectos sea en algunos puntos un nivel obsceno, no necesariamente las plataformas en esa época le permitían tener toda la capacidad narrativa. Y es hasta que Sony presenta una nueva plataforma en donde se puede desarrollar con mejor dinámica, perspectiva y con más elementos una narración del estilo de Kojima, que en este momento ya la conocemos, pero que en su momento fue algo que cambió la perspectiva de cómo se presentan. El juego de Metal Gear salió por ahí del 3 de septiembre de 1998 y fue uno de estos juegos más significativos. Yo les debo decir que no jugué Metal Gear directamente en el PlayStation, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en ese momento no tenía para tener una plataforma de PlayStation. Así es que no fue hasta que tuve un PlayStation 2 con retrocompatibilidad que tuve la oportunidad de jugar el Metal Gear completo. Y la verdad es que desde ese momento me enganchó con la franquicia, y de ahí fui fiel jugador y seguidor de todos los Metal Gear. Al menos de los primeros cuatro. Ya después en la etapa final con donde Kojima se estaba peleando con Konami y ya empezó como a debrayar un poco. No. Y como que empezó a hacer un remake completo de sus historias. Ya no necesariamente lo seguí tanto. Pero la historia inicial de Metal Gear. Luego Metal Gear Sons of Liberty. Luego Metal Gear Snake Eater. Y luego Metal Gear Solid Guns of the Patriot. La verdad es que es un arco muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y creo que es algo digno de celebrar. Reconfiguró y redefinió, o más bien creó por completo el juego de espionaje táctico. Porque previo a eso no existía ese género de videojuego. Y fue el único y el mayor exponente de ese tipo de títulos. Muchos otros juegos intentaron copiarlo, pero ninguno llegó a tener el nivel de intensidad ni de historia que Metal Gear en sus diferentes entregas. Y además desarrollando personajes muy, muy icónicos y generando una trama muy compleja que te mantenía siempre al filo de la navaja. Así es que 20 años de Metal Gear. Creo que es una maravilla. El señor Kojima innovó a muchos niveles, desde niveles técnicos, desde niveles narrativos, y le agregó un nivel de complejidad bastante elevado a los videojuegos. Dejaron de ser historias lineales con argumentos sencillos a ser en realidad telenovelas puras que te dejaban en un cliffhanger al final. Si ustedes han visto alguna de las películas de Marvel y se esperan al final para ver qué es lo que pasa en esa última escena, bueno, los juegos de Metal Gear lo tenían. Tenías que esperarte hasta el final, al final del juego, que terminaran los créditos, para encontrar una mención o un comentario de hacia dónde se iba a tornar la historia y que te cambiaba por completo todo lo que habías hecho en el juego. Así es que 20 años de un maravilloso juego que además tiene una excelente banda sonora y que, como comento, tiene personajes muy, muy icónicos y que creo que se han quedado y se han colocado en la memoria o en el inconsciente colectivo de muchos de los gamers que en realidad han jugado estos juegos. Y hasta me podría aventurar a que algunos que no han jugado tienen referencias de Metal Gear y no saben que las tienen. Pero bueno, así es que esa es mi aproximación inicial al tema del Metal Gear. No sé si aquí Uma-chan o Mogoman tienen algún comentario al respecto. Yo sí, Uma es gran fan de Metal Gear. ¿Ya ves? Sí, tan fan que le compré a Mogo de los juegos para que los empiece a usar. Yo solo jugué el Metal Gear 2. Llegué al boss final, pero hice ahí como una cosa rara porque llegué sin armas. Y salvé en el punto anterior a la batalla final. Entonces no tenía forma de vencer al robot gigante porque solo llegaba con máximo 2 misiles. Y pues era la única, el único punto que había salvado. No tenía backup. Entonces no tenía otra forma de regresar más que volver a empezar el juego. Esa es toda mi experiencia con Metal Gear. Bueno, pues así pasa cuando sucede. ¿Qué te puedo decir? Pero yo creo que de las mejores cosas de Metal Gear sí es. La historia es muy, muy, muy, muy buena. Pero la música, híjole, sí se te queda bien cañón en la cabeza. Sí, completamente de acuerdo. ¿Cuántos Metal Gears has jugado? No, porque el del Play 4 no lo has jugado. No, no me importa. El de NES, el primerito. Bueno, no, hablando solamente del Metal Gear Solid, porque Metal Gear previo fue... Ah, mira, Cardel dice, sabe, Snake Besto Josbando, claro, es el Snake, es el Josbando que todas quieren, pero ninguna tendrá. Bueno, no. Tengo que admitirlo, no, o sea, me gustaba porque era rudo, sí, pero no. ¿Por qué no te gustaba Snake? Explica. Me gusta, Revolver Ocelot, Liquid Snake. No, ¿cómo no? O Tacón. No. ¿El General? No. Raiden. Claro, porque recordemos que Uma es millennial. Claro, pues es... al Snake millennial es al que te debería de gustar. El Snake old school, pues no. Pero por eso luego a Raiden lo mandaron a que tuviera problemas emocionales y le metimos una armadura cibernética en el cuerpo. Y eso hizo que mejorara. Claro, porque le quitamos todo lo emo que tenía en el Metal Gear 2 y ya lo hicimos un badass que dijera, tengo que ser como Snake. Ya, cuando bueno, tienes el sí, role model sí, de Snake, sí, pues sí. Sí, ahí sí te doy la razón, sí, estaba muy pendejo y la neta es que hasta que lo hicieron robotito. Se hizo badass cuando dijo, debo ser como Snake. Pero ¿sí? Mientras en el 2, es que no. O sea, es que estaba bonito, el dibujo estaba bonito. Pero claro, como personaje... Porque el arquetipo que utilizaron para hacerlo es un chico Shibuya. Claro que te iba a llamar la atención. El otro es es el cruce entre John Connor y Rambo. Es que no. Sí. Ahí está el dilema. A mí no me gusta. ¿Viste John Connor? Sí. Bueno, ¿sabes quién es John Connor? Sí. ¿Quién es John Connor? No, sí, sí es el que sale en Terminator. El que manda John Connor. Ah, no, no es John Connor, es el papá de John Connor. Perdón. El papá de John Connor, el que mandan en la primera, que se casa con Sarah Connor. Uh-huh. Bueno, no se casa, que tiene relaciones con Sarah Connor. Y después lo mata el T-800. Ese, hay una escena. ¿Se acuerda de eso? Pues para eso me tienen aquí, para que me acuerde de ese tipo de cosas. Justo cuando hacen esa, hay una escena en donde él está preparándose para hacer un asalto y el outfit que tiene es el outfit que está en el arte de los Metal Gear, creo que del 2, de NES. Entonces para Kojima era esa la versión de así se tiene que ser Snake. Después sale Rambo y todos ellos y se desarrolla más la franquicia. Y cuando hace el Snake para PlayStation... Hace un híbrido entre esos dos. No, pues entonces por eso no me gusta, ¿sí? Claro, porque son referencias muy, muy, muy ochenteras. Al señor Kojima está lleno de todos esos arquetipos pops. No, así estás bonito. Y para la siguiente generación consideraron pues, que iba a ser padre meter al chico Shibuya, que era Raiden. Pero pues simplemente la franquicia no lo aguantó y dijeron, no, a ver, venimos por Snake. No al nuevo Snake. Y entonces dijeron, bueno, no se llamará Snake, se llamará Raiden. Dijeron, ajá, está bien. Y ya no va a ser llorón. Lo vamos a hacer que sufra y lo vamos a hacer que sea robot. Genial, listo. Y además su role model será Snake comprado. Y ya, es uno de los aceptados. No tengo nada contra eso. No, tú dijiste que te gustaba Raiden. Me gustaba Raiden. Pero ya no. Ahora te gusta Big Boss en la versión Snake Eater. No, me sigue quedando. Me deshice de los hombres. Decidí que están más buenos. Pero Raiden es hombre. Y no hay mujeres. ¿En dónde? ¿De qué estamos hablando? Por eso, pero ¿en cuál juego? ¿Estás hablando de Meryl? ¿Estás hablando de Eva? ¿Estás hablando de Rose? No, Rose. ¿Estás hablando de Mei Ling? ¿Estás hablando de la doctora? Y no la has visto en el 4. Snake se le queda viendo así de... Oh. Pero luego dice, ya te ves viejo. Deberías de jugar eso para que identifiques qué es lo que sucede. Así. Vaya, te presto mi Play 3 y tú me prestas tu Play 4. No, pues ya tengo un Play 3. Yo te presto a mis hijos y tú me prestas el Play 4. No. Bueno. Pero sí, entonces... De los tres que has jugado, ¿cuál le darías más puntos? Sons of Liberty. Kiss, kiss. Ah, pues por eso es pregunta complicada. ¿Y por qué haces ese tipo de preguntas? Pues porque son preguntas como para el programa, ¿no? No. Son preguntas que ni yo me puedo responder. Pues eso por se trata. Por eso le compré un conjunto de, bueno, un disco donde viene el conjunto de juegos, porque no me supe decidir. Es que no te tienes que y decidir. Cuando empezó a decirme, ¿cuál juego primero? Pues dije, cronológico, pues, sí. Entonces, no, porque está complicado. Si tuvieras que decirle, ah, no, mira, empiezo por este porque es el más chido de todos, o empiezo por este porque es como que el más o menos, y pues ahí después vas agarrando. No, lo que pasa es que ahí sí necesitas seguir la historia. Pues sí, pero... Pues primero, o sea, Metal Gear Solid, luego Metal Gear Solid, Sons of Liberty, luego tendrías que jugar Snake Eater para que te haga el conocimiento del pasado y ya con eso estar listo para entrar a ver el Metal Gear 4 Guns of the Patriot. En el peor escenario lo que podrías hacer es entrar a YouTube y buscar el Metal Gear Solid 4 y echarte todo el video. Eso ya lo hice. Ah, bueno, al menos ya tienes la referencia. Que además me dijeron que es más como visual que jugable. No, claro que es jugable. A mí me dijeron eso. No, pues porque la persona que te lo dijo no sabe jugar. Bueno. No, sí. Claro que es jugable, es de las cosas más maravillosas del mundo. No, no es una chulada esos juegos. Qué triste que Kojima se peleó con Konami y además Kojima ya se le fueron las cabras al monte. Pero bueno. Ah, también la edad, no manches. Pues si no está tan grande. O sea, dijeras, es un mono de 80 años y todavía el señor de Estudio Ghibli hace cosas, ¿no? El señor Marvel. No sé, tengo mis reservas. Pero bueno, nosotros como somos fanses de Don Snake, vamos a poner la que es, creo, la mejor rola de las tres. ¿Terminas? ¿Qué? ¿Ya? O sea, ya escogiste Sons sí. of Liberty, claro, porque aparece Rey. No, creo que sí la historia, pero es que ¡ay! ¡No me hagas dudar, chinga! Sí, o sea, ¿a ti te llega más el tema del rol social? Un poquito, sí. Está bien. ¡Ay! No, pues yo nada más estoy preguntando, estoy haciendo una serie de cuestionamiento sobre tus decisiones. No estás diciendo está bien o está mal. Pues entonces te llega más el tema. Sigue diciendo qué canción vas a poner. Bueno, vamos a colocar la canción que queda al final del Metal Gear Solid, del original, del justo del que se está celebrando los 20 años, que se llama The Best Is Yet To Come. Y es una chulada porque tiene una excelente música, tiene una excelente letra cuando investigas qué es lo que lee, y además tiene una cadencia impresionante, es melancólica, épica, triste, emotiva. Se mata hasta los huesos. Sí, bueno. Vamos a poner entonces The Best Is Yet To Come de Harry Gregson Williams, de la primera entrega del Metal Gear Solid en las nuevas plataformas, en el PlayStation, y del juego que estamos reconociendo sus 20 años aquí. Así es que les dejamos esta preciosa pieza y recuerden, estamos en Mecha Garrison. Yo soy Jihad y el día de hoy están conmigo Uma-chan y Mogo para estar platicando de diferentes cosas. Así es que juntos, vamos con... No revueltos. Exacto, juntos y no revueltos. Regresamos. Oh,

Y ahora ya estamos aquí de regreso y mejor entro porque si no Uma me va a seguir regañando por mi falta de Feng Shui. Pero justamente hablando de ese tipo de cosas, queremos utilizar estos últimos minutos porque regularmente aquí en este programa platicamos sobre todas las maravillas de la cultura japonesa, de sus diferentes muestras de cultura, civilidad, apoyo. Recordemos que hace un año cuando aquí en México tuvimos los terremotos que nos afectaron, principalmente el de la Ciudad de México, la Embajada de Japón nos mandó, no a un grupo, nos mandó al grupo de rescate y soporte internacional, ultra pro, lleno de tecnología, y se portaron como una cosa maravillosa, fueron, apoyaron y nos echaron la mano. Y pues bueno, ahora este año creo que a ellos les ha estado lloviendo, así es que sí queremos aprovechar estos minutos para sí decir que han tenido una gran cantidad de eventos. Primero les cayó un tifón bastante fuerte, tuvieron deslaves, tuvieron varias inundaciones y pues la población estaba preparada, lograron más o menos aguantar, pero posteriormente tuvieron un terremoto en la zona norte del país y hasta este momento llevan aproximadamente una cuenta de 42 personas que han fallecido y más de 650 personas que han sido o que se encuentran lastimadas por esta situación. Así es que los jóvenes, todo Japón está un poco castigado y hace 10 horas al parecer en la prefectura de Gifu se detectó un brote de influenza porcina y entonces también están tomando todas las medidas necesarias para tratar de contener eso. Así es que las personas de Japón andan un poco lastimadas, así es que si ustedes en la medida de lo posible pueden hacer algo, pues siempre se les agradece. He visto por ahí un par de acciones de gente que ha intentado generar alguna ayuda para enviarla a las personas que están damnificadas. Principalmente lo he visto en canales americanos, no he visto ninguno aquí en México, pero bueno, eso no quita que, como dijo Uma, pues al menos les mandemos buena vibra y entonces al más puro estilo de Goku levantemos las manos, mandémosles buenas vibras y hagamos una Genkidama que haga que las cosas les vayan mejor allá. Son un pueblo fuerte, son un pueblo organizado, son un pueblo consciente de que el bien del pueblo y del grupo está por encima del bien individual. Así es que hay altas probabilidades de que eso vaya bien. Y si aún así ustedes encuentran algo que hacer, háganlo. Y también eso entra en si estás en una página y se iba a salir algo con respecto a a algún juego, lo que ustedes quieran, y lo tienen desviado, pues no se pongan intensos. Consideren que tuvieron tifón, terremoto y ahora inicio de fiebre porcina, y hay cosas un poquito más relevantes que asegurar que las cosas jalan. Entonces, ténganlo presente. No todo en Japón es anime, idols y videojuegos. Hay personas allá y estas personas en este momento andan un poco atoradas. Si quieren conocer más información y no saben cómo, pueden entrar a la página de NHK. Busquen NHK, que es la agencia de comunicación. Podría ser como nacional. Es una especie de BBC, pero en Japón, en donde ustedes pueden encontrar un montón de información. Y la ventaja es que NHK World puede estar en hasta 18 lenguas. Así es que si ustedes hablan inglés, español, coreano, lo que sea, pueden encontrar. Y ahí ven las noticias conforme van actualizando. Dependiendo del lenguaje, hay veces que las noticias están un poco más o menos actualizadas. Pero pues ahí está. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una nota en español que dice: el primer ministro de Japón visita Sapporo para ver los daños causados por el terremoto del jueves. y ahí se ve la foto del señor Shinzo Abe revisando las zonas afectadas. Así es que, ¿quieren más información? Chequen NHK. Pero además la ventaja es que en el sitio de NHK también ustedes pueden encontrar cosas relacionadas con temas que les gustan más. Por ejemplo, en Cultura hay un programa que se llama Jay Mello, y en ese programa presentan diferentes grupos de música que están, pues, o muy ocultos, o están en el apogeo, o son nuevas figuras que están apareciendo. Así es que los pueden checar ahí, pueden ver los programas, pueden ver Kimono Revolution también. ¿Quieren aprender algo de japonés? Está Easy Japanese, en donde también pueden aprender algo de japonés. Así es que la página de NHK está bastante, bastante interesante, y hay muchas cosas interesantes que ustedes pueden encontrar. Así es que, ya saben, en la medida de lo posible, apoyen a nuestros hermanos nipones, y pues estén preparados para lo que viene ya. Y adicional, si viven en Ciudad de México y zona conurbada, recuerden, estamos en septiembre, mes de los temblores. Es un buen momento en que revisen que tienen todo preparado por si nos sorprende una vez más, porque ya nos hace falta que vuelva a sonar otra vez la alarma. No es que quiera que tiemble, pero cada día que no tiembla hay más probabilidades que suceda. Y bueno, pues ya con esto estamos llegando a la parte final del programa. Ya tenemos preparadas nuestras rolas de salida, así es que una vez más agradecemos que hayan estado acompañándonos el día de hoy. ¿Te gustaron tus huevos revueltos? Claro, por supuesto, Humo-chan. La próxima vez. Ok. Está bien. Agradecemos a Mogoman y a Humo-chan que están aquí, que nos acompañaron el día de hoy. Y esperamos que estén con nosotros en la siguiente emisión de Mecha Garrison. Recuerden, nosotros corremos a partir de las 11 de la mañana hora México y nos vamos hasta la 1 de la tarde hora México, GMT-5. Mientras tanto, en el chat saludamos a Kebel, a Cardel, a Luchos. A ver, ¿y ahora por qué no es Cardel? Oh, pero ya me regalaste que esa es una carita, entonces ya le dije Cardel. Pero si quieres puedo decirle Cardel, güey. Un saludo a todos ellos. Y sí, por ahí vimos que en la página decía que estaba el auto DJ, pero no, estamos nosotros en el programa. Y ahora sí, en este momento estamos, pinche gemelo pendejo, casi terminando la salida del programa. Así es que les recordamos, si quieren seguir en contacto con nosotros mientras no estamos al aire, les recordamos que pueden entrar a nuestras redes sociales en Mecha Garrison, MSHAGARRISON, en Facebook y en Twitter, y ahí con gusto podemos platicar. Y pues si quieren hasta algún tema que hablemos o revisemos algún tema en particular, mándenos ahí, déjenos los comentarios, con mucho gusto los atendemos. Mientras tanto, me despido, yo soy Yihad y nos vemos pronto en la siguiente semana en una emisión más de Mecha Garrison. そこそこ攻めなきゃつまんないよ。 ギリギリ